Rosa de la Vereda. Yo creo que me da la sensación que levantar la tarifa, subir la tarifa en esta etapa, es generar un caos social nuevo y generar problemas donde se está controlando. ¿Por qué? ¿Qué habría que hacer? Se va a subir la tarifa y van a seguir los cortes de luz y va a seguir el servicio tal cual está. Y bueno, a mí me da la sensación como que, por eso te digo, es un gobierno que está recibiendo presiones de varios frentes y bueno, va cediendo ante algunas presiones. Y bueno, nosotros creemos que no es el momento de hablar de tarifas, sino de hablar de inversiones. Una vez realizadas las inversiones, porque vienen con una historia de 28 años de llevarse la plata y no invertir en nada. Entonces me da la sensación como que seguimos en el mismo esquema perverso que teníamos. El Estado pone la plata y ellos se la llevan. ¿Qué habría que hacer entonces? Porque aquí hay mucha gente que está escuchando que tensiona el debate y nos dice hay que estatizar las eléctricas. ¿Cómo lograr que, hoy no Carlos, se puede... que se hagan las inversiones? Porque hay muchos funcionarios que nos dicen, mira, estamos apretando a las corporaciones para que hagan las inversiones necesarias. Ahora yo pregunto, ¿la solución es apretar a esas corporaciones o empezar a intervenir desde el Estado en la empresa eléctrica directamente? Mira, yo creo que, por eso yo te decía, me da la sensación que estas empresas, con Mili dueño prácticamente de la gran parte de la energía y en el Italia, son fuerzas bastante fuertes como para que el gobierno las enfrente en este estado. ¿Cuál es la situación? Y la situación es que si las empresas no cumplen con su contrato de concesión, el tema hay que tratarlo ya desde la visión de la intervención del Estado en estas empresas. Pero tampoco te puedo decir cuál es la salida hoy, porque la salida de hoy es el conflicto también para este gobierno, que viene con 20.000 frentes abiertos, y abrir un frente más sería dificultoso. Lo que sí creo es que el gobierno tendría que sentarse con las empresas, y creo que lo están haciendo, para que entre de una vez por todas nos enteremos de que hay que hacer inversiones para que no haya cortes, para que el jubilado que está cobrando la mínima, si yo le voy a subir un 50% a la tarifa o un 70% a la tarifa, no le estoy subiendo sobre 20 pesos, se lo estoy subiendo sobre 2.000, 1.500 pesos, y son números, no es que hoy estamos con una tarifa baja, estamos con una tarifa regulada alta. ¿Y cuál es la salida? Sí, la salida es lo que nunca se tendría que haber hecho, no entregar las empresas del Estado a manos privadas. Bueno, ya se hizo hace 28 años, hay que recuperarlas. Creo que este no es el momento, porque me da la sensación que al gobierno le falta todavía mucho trabajo para poder fijar condiciones ante este tema, ¿no? Carlos Minucci, APSE, Corriente Federal. Finalmente, ¿cómo estás viendo a la CGT y cómo se puede lograr que finalmente se baraje para dar de nuevo en la configuración de una conducción más representativa? Mira, yo creo que el tema de la CGT es uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy, y creo que el gobierno se da cuenta que la debilidad de las divisiones que tiene el movimiento obrero no lo ayuda a sumar el poder, porque Perón nos enseñó que la columna vertebral es el movimiento obrero. Entonces, si yo tengo un Ministerio de Trabajo que no trabaja para la unidad, si hablamos en mesas chicas con el gobierno, si no se reúnen los secretarios generales en plenario como para que todos nos pongamos de acuerdo que tenemos que hacer todos los gremios en conjunto, y si llevamos el tema de una CGT, que creo yo que ya está prácticamente sin mucha gente, porque ya la comisión directiva no están yendo tanto, una CGT que se desgastó estos 4 años, una CGT que salió a pegarle al gobierno y no le pegaba al gobierno anterior y ahora le pega a este gobierno. Me da la sensación como que estamos, el movimiento obrero, totalmente también tratando de encontrar su rumbo, el frente sindical, la corriente federal, están trabajando en función de encontrar una representatividad del movimiento obrero que se ponga al lado del gobierno a pelear contra los poderosos. ¿Cómo es posible que los poderosos nos estén manejando la agenda cuando la agenda la tendríamos que tener el gobierno con el movimiento obrero al lado acompañándolo en todos estos temas? Mañana vamos a hacer una clara demostración de los gremios que vamos a salir en defensa del gobierno. Pero seguimos estando en la tremenda deuda de, primero, que la CGT tiene que llamar a un confederal, segundo, definir el tema de los estatutos, y tercero, hay temas que hay que empezar a rever en la CGT, porque si mañana en la CGT hay elecciones y los gordos o los grandes gremios que no están en la representatividad que se está reclamando, bueno, yo creo que el tema de elegir a través de congresales, Plaini dio una idea hoy que era, bueno, que elijan los secretarios generales, que la elección la hagan los secretarios generales y no los congresales, así estamos parejos todos. Pero bueno, son cosas que el movimiento obrero tiene que ordenar. Yo creo que este era un momento para estar ordenados, llegamos tarde otra vez y volvemos a dividirnos. Unos hacen el día del día de la ¿cómo es? De mañana, también vamos a ir, calculo yo, los gremios por su lado, y bueno, no orgánicamente con la CGT, sino que lo llama el Frente Sindical, y va a haber mucha gente en la calle, y esto da como que la CGT tendría que ponerse por lo menos a la cabeza del tema y decir, bueno, me bajo de los egos y me pongo al frente de la movilización, porque enfrente está un enemigo que es muy... Hoy están amenazando a los empresarios que si sale la ley esta de las grandes fortunas van a declarar la rebelión fiscal. Entonces ya cualquiera nos moja la oreja. Así que bueno, estamos en una situación complicada. Realmente estamos en una situación complicada y los dirigentes sindicales llegó la hora de que nos juntemos en un secretariado general de la CGT y discutamos todos los temas y empecemos a encontrar el rumbo para que el cambio de la CGT el año que viene llegue en feliz término y no estemos con grandes problemas, ¿no? Carlos Minucci, APSE, un fuerte abrazo desde la gráfica, desde tu casa. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes y a su disposición. Chao. Acá estaba viendo, Joe Biden advirtió que más gente podría morir por coronavirus en Estados Unidos si se sigue demorando la transición. El problema es que no están los conteos hechos, terminados. A ver, disfrute de esta canción, seguimos en esa línea musical, una belleza. Now Estamos en La Señal. ...19:27, Horacio Cesarini, muy bueno como de costumbre informarse con Gabriel Fernández. Osvaldo Nemirovsky, excelente la nota, gracias Osvaldo. Faustino Velasco, que saluda. Carlos Zaira, que aquí nos dice que el mate que estoy tomando sale varias veces en primer plano, pero muy bien por el mate, ¿eh? Es parte de nuestro equipo de producción. Respondiendo al Tano, le dice Omar Zanarini, claro, yo entiendo lo mismo, que se habla de ultraizquierda como una manera elegante de llamar a la pata zurda del campo antinacional, porque la pata izquierda del movimiento somos nosotros, dice Omar Zanarini, los hijos de fierro. Bien, levantamos la cortina de papo. Muy interesante la charla con Minucci. Les cuento, hubo reuniones de la conducción de la CGT en la sede de la Unión de Obreros de la Construcción, en la UOCRA, con el objetivo de poner sobre la mesa la elección de un nuevo consejo directivo, pero mantener la elección dentro de la cápsula, no ir muy lejos. Y para eso cuentan con la buena relación que tiene la conducción actual de la Central Obrera con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que es el ministro más objetado por el resto de los sindicatos, que tiene muchas dificultades de comunicación, ¿no? ¿Cuál es el tema aquí? Bueno, está quedando afuera el moyanismo, está quedando afuera la corriente, ni hablar de la CTA y su eventual incorporación, están quedando fuera las regionales. Entonces, se intenta realizar una refundación de la conducción de la CGT, pero con protagonistas muy semejantes a los que ha tenido hasta ahora. Tal vez algo para refrescar, pero lejos de un comité central confederal en tiempo y forma y un posterior congreso, como debería ser estatutariamente, que recepte las inquietudes del conjunto del movimiento obrero y las canalice de modo adecuado. Está planteada la situación y por lo bajo, la corriente federal, con tantas regionales, ha impulsado el espacio producción y trabajo con las empresas vinculadas al mercado interno. Las reuniones de la conducción de la CGT han sido demasiado profundas con AEA. Por lo tanto, el nivel de alianza también define el camino que se lleva adelante. Vamos a la tanda y nos zambullimos en nuestra propia historia. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radio Gráfica FM 89.3.